dices que no me quieres, ¿por qué tanto te nombro? Te busco y te deseo con más y más amor. Mi sangre a tu conjuro estalla, aquí en mis venas. Y es una hoguera todo mi pobre corazón. Enigma de sentirme vil y necio, pues no veo tu desprecio y me abrazo a tu vacío. Enigma, es posible que no entienda que vivir con una venda ha de ser mi perdición. Enigma, que no alcanzo a comprender. Problema que no quiero resolver. Enigma, yo solo sé quiero, que sin tu beso me muero, aunque mientas otra de sentirme vil y necio, pues no veo tu desprecio y me abrazo a tu pasión. Enigma, es posible que no entienda que vivir con una venda ha de ser mi perdición. Enigma, y ya no alcanzo a comprender. Problema que no quiero resolver. Yo solo sé que te quiero, que sin tu beso me muero, aunque mientas otra vez.